El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios que hoy sintonizan el orden del caos y aquellos demonios que esperan la brutalidad en las emisiones de este programa. Pues en esta noche presentamos una banda forjada en el brutal technical death metal, una banda denominada Hour of Penance, que en español sería Hora de Penitencia. Empezaremos con Fall of the Servants y después Blind of Obedience. Masters, the king of the dark, never eat. incitando a la insurrección contra el que emana doctrinas de servidumbre y esclavitud moral para el ser humano. Son ellos los esclavos silenciosos de Dios que creen que sus plegarias son escuchadas por algún ser superior, que tal vez creó sus mentes, que tal vez creó el mundo, que tal vez creó el cielo. La insurrección va dirigida hacia los estamentos institucionales que promueven el servilismo y la cooptación de material humano manipulado por el concepto de fe. Escucharemos Sedición por el Desprecio y la canción de Cannibal Gods. Caos.

ha finalizado el Orden del Caos. Hoy presentamos la banda Hour of Penance. Recuerden sintonizarnos de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM y en el siguiente link www.ufps.edu.co/emisora, transmitiendo desde el Averno Radial UFPS. Now it just is late. Orden del Caos.